¿Qué nos podés contar en cuanto al seguimiento de esta noticia? Porque yo le decía recién a los oyentes que nosotros nos habíamos ocupado, de acuerdo a lo que nos había dicho tu hermana, que tenían algunos inconvenientes, incluso también con la obra social, con PAMI, porque esto sí. Era de suma urgencia para tu mamá. Sí, la verdad que sí, porque estamos esperando desde enero, febrero, y bueno, ella está más angustiada, más nerviosa. El otro día me mandó un mensaje a mí diciendo que no pudo dormir en toda la noche de la angustia, del dolor de pecho. Ayer cayó internada porque tenía un dolor muy fuerte en el pecho y no pudo dormir. Estuvo todo el día internada en el Cuenca. Le hicieron estudios, le hicieron tomografía y a la noche le dieron el alta para poder ir a casa, pero estamos en la misma. Ella está muy angustiada y bueno, estamos esperando todavía. Es cierto que al sobrepasar un problema así, uno se va desmejorando porque es como que se van perdiendo las ilusiones, ¿no? Uno, al no ver mejoría y al ver que tiene que hacer algunos trámites y esto no se puede resolver rápido, uno que es como quien dice que se bajonea, ¿no? ¿Ustedes notan eso con mamá? Sí, mi mamá sí, porque aparte que es una señora grande, no, ella no puede hacer esos trámites porque no está acostumbrada a viajar, se descompone en los colectivos y así que estamos siempre nosotros moviéndonos por ella. Pero ella es, también a ella le, a nosotros a decirle noticias sobre el aparato también la pone mal. Belén, escúchame, ¿se han podido mover? Tu hermana nos decía, Lorena, que esto de ir permanentemente a algún establecimiento, a algunos lugares que tienen que ver con la obra social, ya los tienes desde hace mucho tiempo en movimiento a toda la familia prácticamente, pero ¿qué sabes de lo que se hizo últimamente, lo que se ha podido hacer en cuanto a trámites? Sí, niño, yo estuve todo enero y todo febrero viajando al hospital francés porque pedían todos los papeles habidos y por haberlos de PAMI, se iba, viajaba, tenía que esperar 2 o 3 horas hasta que el cirujano termine de operar y me llenaba los papeles porque PAMI lo pedía. Sí. Y ahora estamos en la misma, mi hermana se comunica con la sede de La Plata, con la sede de Capital, con una tal Fabiana, que la verdad que no sé quién es, y estaban ahí, a ellos le pasan el parte de que está en compra, tienen 2 en stock, ahora están esperando comunicarse con el cirujano que la tiene que operar, pero desde la semana pasada, y ellos ya tienen el número, tienen todo para comunicarse con el cirujano, y todavía no hay noticias. Ellos ya se tienen que comunicar con ellos para decidir cuál es el aparato y ya comprarlo, dárselo al cirujano y poner fecha para la operación. Claro. Le explicamos también a la gente que esta cirugía no es que se le antojó a alguien que hay que hacerla, sino que ese aparato es de suma urgencia que se pueda instalar nuevamente en el cuerpo de tu mamá como para que le dé esta sincronización al corazón, nada más y nada menos, ¿no? Sí, pero mi mamá hace más de 10 años empezó con problemas del corazón, tiene el corazón agrandado, tiene una válvula que no le funciona y ese aparato hace que cumple una función como dándole una descarga al corazón, porque el aparato detecta como que se quiere detener, así que ese aparato es vital para mi mamá. Claro. Bueno, Belén, ¿cómo llegó mamá a estar internada? Digo, porque uno sabe que hay una preparación lógica de antemano cuando alguien la van a operar o cuando va a ser intervenida quirúrgicamente. Digo, ¿llegó por eso? Porque ustedes están viendo de que se aproxima la hora de que, ojalá, Dios quiera, puedan operarla, o porque se siente un tanto peor, digamos, en estas últimas horas. ¿Por qué está operada, está internada ahora en el hospital regional? No, ella, bueno, antes de ayer me mandó un mensaje a mí que no durmió y mi hermana, la que vive con ella ahí, decidió llamar al hospital ayer a la mañana porque mi mamá sentía mucho dolor en el pecho. Sí. Y nosotros no nos podemos quedar con que es dolor común, dolor muscular, porque en un paciente así como mi mamá que es de riesgo y cardíaco, sí o sí tenemos que llamar a alguien o llevarla a algún lugar. Así sí. Que lo llevaron al Cuenca. la verdad que la trataron súper bien, le hicieron todos los estudios que tenían que hacerle, las tomografías, los ecos, todo, y dijeron que era propio de la angustia, de los nervios, y que estaba estable, que estaba bien, que capaz que era mejor para ella de volver a la casa anoche, descansar en su casa, y cualquier novedad que haya la traíamos de vuelta, que ellos no tenían problema en recibirla de nuevo. Bien. ¿Y ahora dónde se encuentra? Ahora está en casa todavía. Bien. Está en casa, pero están así, mi hermano a cada rato preguntándole cómo está, que cualquier cosa que sienta, llamar al doctor, al Cuenca, donde sea, que ya por lo menos ahí en el Cuenca, como ya tienen un poco de historia clínica de ella, de lo que le pasó ayer. Sí, y aparte es un lugar cercano, ¿no? No hay que viajar con esta patología tan lejos, ¿no? Con todo lo que eso significa. No, sí, porque si no, otra sería llevarla al hospital francés, donde ella se tiene que operar, pero ahí sí estaría completamente sola, sin ningún hijo poder ir a verla, y ahí sería peor para ella. Bien. Belén, por último, y ya la idea era un poco actualizar el tema de tu mamá, que creemos que es algo importante a resolver, y como habíamos hablado con tu hermana, queríamos saber cómo estaba el tema al día de hoy. Digo, sí o sí se tiene que operar en el hospital francés, porque ahí tiene la historia clínica, porque ahí tiene al cirujano o al médico de confianza. ¿Y qué sabes de cuándo se puede llegar a dar esto? Sí, se tiene que operar ahí sí o sí, porque es un hospital público, y mi mamá, con el cardiólogo de cabecera que ella se hizo atender todos estos años, él trabaja ahí en el hospital francés y ya conoce a todos los cirujanos y les pasó la historia clínica a ellos. Bien. Cosa de que son todos médicos de confianza de él, así que mi mamá está en buenas manos, y porque PAMI en ese hospital cubre la operación. Claro, porque sería de manera gratuita, digamos, por decirlo, claro, entre comillas, sí. Porque, bueno, es una operación, si no, muy costosa. Que no, sí, el aparato solo vale cerca de 3 millones, así que imagínate la operación. Claro, sí, por eso te digo. Bueno, ¿y qué saben de última? ¿Cuándo podría haber fecha para esto? Fecha para la operación no tenemos, pero los de PAMI están diciendo que para la semana que viene puede que esté el aparato. Y ahí recién tenemos que comunicarnos con el cirujano para que nos dé una nueva fecha. Porque está puso 3 fechas de operación. Bien, lo importante es que han retomado, no sé si un diálogo, por decirlo de alguna forma, o siguen en contacto con PAMI local o con PAMI en La Plata, no sé dónde hacen el trámite, como para que les vayan dando algunos indicios, ¿no? No, sí, mis hermanos están todos los días comunicándose, todos los días presionando, mandando mensajes, llamando, para ver si se apuran. Ajá, sí, es lógico que tienen que viabilizarlo por el tema de la patología de tu mamá, que es una operación, como decíamos anteriormente, que hay que hacerla sí o sí. Sí. Y así que bueno, estamos en la espera, ojalá y quiera Dios que la semana que viene ya esté el aparato y ya la próxima más tardar a operarla. Bueno, Belén, te agradecemos muchísimo por el tiempo, te deseamos lo mejor para vos, para tus hermanos o tu hermana y tu mamá, y cualquier cosa estamos al habla, en la medida que podamos ayudar también, contá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse de vuelta, así, gracias. Abrazo grande.